Y acá estamos en el primer bloque del Enredando las Mañanas, porque el anterior fue el cero, siempre tenemos esta discusión. Sí, no sé, para mí es el segundo, ¿cómo que el primero? Y como adelantábamos hace un ratito, uno de los temas que tenemos para hoy es la presentación del libro El Voto Electrónico, que empezó a circular hace unas semanas. El voto electrónico, una solución en busca de problemas, editado por Fundación Vía Libre junto al Tren en Movimiento. En su presentación en la ciudad de Córdoba hablamos con Daniel Penassi, uno de los coautores, que aborda en este debate que lo busca es poder tener una mirada crítica sobre la reforma electoral que ellos entienden de tecnologizarse, de ponerle capas de tecnología a lo que es el sistema de elección electoral, lo que se está haciendo es minar las garantías constitucionales para los votantes. El libro recopila buena parte de los debates del año pasado en el Congreso y que es, si se quiere, lo que permitió dejar trunco la avanzada del proyecto de voto electrónico a nivel nacional, dejando el proyecto con media sanción en el Congreso. Para meternos un poco en ese tema, vamos a escucharlo directamente a Daniel Penassi. Si te parece, Francis, y si estamos listos, escuchamos su voz. En el marco de la presentación del libro de El Voto Electrónico, una solución en busca de problemas, estamos con Daniel Penassi, uno de los autores, doctor en matemáticas de FAMAS de la Universidad Nacional de Córdoba. Daniel, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el voto electrónico en el marco de que, bueno, ya tenemos en la provincia de Córdoba una legislación de boleta electrónica y un proyecto a nivel nacional que quedó trunco el año pasado. ¿Qué podemos actualizar de esta discusión y cómo lo explicamos también a la ciudadanía en general? ¿Cuál es el eje o la prioridad que necesitamos debatir para poder tomar posición al respecto? Bueno, el proyecto nacional tiene media sanción de diputados. Uh-huh. En principio, en cualquier momento el Senado podría aprobarla. Uh-huh. No creemos que eso pase. Las principales objeciones que nosotros hemos hecho al sistema, este es un sistema de voto electrónico que el gobierno le llama boleta electrónica. Es un sistema en donde uno emite el voto grabándole una boleta, la boleta se guarda en una urna y luego se cuenta electrónicamente. Uh-huh. Este sistema, si bien es superior a algunos sistemas como el usado en Brasil y la India, tiene sus problemas. El mayor problema, tiene muchos problemas, pero el mayor problema que yo le veo es que el votante por su cuenta no puede estar seguro en el momento de votar, en el momento de emitir su voto, que la máquina no le está guardando el voto para luego revelarlo. Uh-huh. O que no está imprimiendo algún carácter especial en la boleta para que después lo identifiquen. Uh-huh. No hay garantía de que eso no pase. Entonces el votante tiene que confiar en una élite técnica que le diga: sí, nosotros miramos las millones de líneas de código y está todo bien. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que no es aceptable en un proceso democrático. Uh-huh. Bien, y este libro es un compendio de artículos en el cual vos sos coautor y principalmente está plasmando la discusión que se dio el año pasado en el Congreso. Exacto, el libro lo editó la Fundación Vía Libre, junto las charlas que dimos, las exposiciones que hicimos varios en diputados, las transcribieron y están en el libro, más algunos artículos especiales hechos por gente de Vía Libre, como Enrique Chaparro, Beatriz Gusaniche, además de las exposiciones que ellos dieron. Uh-huh. Y bueno, es un compendio de distintas cosas, donde se explican diversas cosas de los diversos sistemas de votación, los problemas legales, los problemas técnicos, más las charlas nuestras. Bien, y está disponible para dejarlo por internet, además de para la compra a través de alguna de las organizaciones. En realidad no se puede comprar, y te pide una contribución, pero el libro es gratis. Bien. Y está en internet gratis, en tres modales, en PDF y también para bajar en como ebook y ese tipo de cosas, están en internet. Pero en la página de Vía Libre debe estar. Bien. Daniel, la última pregunta. ¿Qué nos puedes contar del proceso que se dio el año pasado en el marco de que tenemos esta legislación de voto electrónico aquí en la provincia de Córdoba? Que, bueno, para algunos fue una sorpresa que nos enteramos en diciembre. Bueno, yo estuve involucrado al principio porque la provincia, eso sí hizo mejor que la nación, que nos convocó de entrada a las universidades a hablar. Nosotros fuimos con Nicolás Wolowicz y Miguel Montes, de la Universidad de Córdoba, y el que en ese momento era rector, que era Pancho Tamarit, y les explicamos algunos de los problemas que había con los sistemas de voto electrónico. Les sugerimos que lo mejor era un sistema de boleta única en papel con conteo electrónico, si es que querían algo electrónico. Más adelante sabemos que fue Daniel Sobato, que es una persona reconocida a nivel internacional, y que sugirió lo mismo. Y yo en realidad no me enteré más nada más que por los diarios. Me enteré por los diarios que alguien dijo de la bancada del PRO, no sé bien de quién fue, que iban a ir con el sistema. Y después en diciembre nos enteramos que no, que pusieron una nueva ley. La ley, en realidad yo la leí en diciembre y después no la volví a leer. No me la acuerdo en este momento en correcto, pero si no recuerdo mal, no fija ningún sistema. Habilita a la provincia a fijar un sistema. Es decir, todavía estaríamos a tiempo de convencer a los legisladores y al gobernador de que conviene el sistema de boleta única en papel con conteo electrónico, porque la ley lo habilita eso. O sea, todavía podríamos ganar esta lucha. Nosotros nos enteramos de sorpresa. El ministro González hace poco ha dicho que lo que dijeron los diarios no es correcto, que ellos mandaron un proyecto en agosto y que se estuvo discutiendo todos estos meses hasta noviembre. Yo la verdad no sé, no estoy en la legislatura, no sé cuál de las dos versiones es correcta. Bien, bueno, muchas gracias Daniel, y gracias. Bueno, seguiremos acompañando esta discusión. Bueno, gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.